vida, de mis manos se escurría, me besaba, me envolvía, pero siempre agua seguía. Amanecer desnuda en tu ritual, y así te encuentro serena siempre, era clara, era vida. El gremio estudiantil del Liceo Manuel Rosé de Las Piedras ocupó el centro de enseñanza desde la primera hora del martes pasado, del martes 9, en vistas del proyecto presupuestal actualmente en discusión en el Parlamento Nacional. Los reclamos concretamente se centran en resolver el problema de la superpoblación mediante la construcción de un liceo 6 de bachillerato en Las Piedras o en su defecto medidas intermedias como la construcción de un anexo. El gremio de docentes, ADES Las Piedras, decidió apoyar la medida con un paro de actividades el martes y sumándose a la ocupación el día miércoles. El miércoles de mañana, luego de 24 horas de ocupación, se instaló una mesa de negociación con el director de la Dirección General de Educación Secundaria, Manuel Oroño, estudiantes y docentes del liceo, luego de la cual se firmó un acuerdo en el que se comprometen a contar, previo al inicio de clases 2026, con un edificio anexo al actual liceo Manuel Rosé. Para conocer más de estos acontecimientos, estamos en comunicación con Valentina Robato, integrante del gremio estudiantil Rosé. Buenas noches, Valentina. Bienvenida al mundo. Al mundo le falta un tornillo y muchas gracias por la comunicación. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Valentina, antes de ir a las medidas de lucha, contar un poco cuál es la situación actual del liceo. Ustedes denuncian superpoblación, pero además hablan de condiciones poco dignas para el estudio. Contanos un poco. Bueno, capaz que empiezo comentando qué está sucediendo desde marzo para que lleguemos nosotros a esta ocupación, claro. A inicios de año, en febrero de 2025, al asumir la nueva dirección del Liceo Manuel Rosé, la dirección actual se encontró con un liceo sobrepoblado, con grupos de humanístico de más de 50 estudiantes, que era imposible mantener el desarrollo de una clase normal. Es insostenible tanto para los estudiantes como para los docentes. Por lo tanto, la filial del ADES, después de esta información, decide hacer una ocupación el día 5 de marzo, medida que como gremio estudiantil acompañamos con la concentración estudiantil. Como resultado de 12 horas de ocupación, se consiguieron algunos logros parciales, como 40 horas de apoyo de adscripción, una creación de cargo POP para el turno 3, que es el turno tarde, porque Manuel Rosé cuenta con cuatro turnos en el liceo, que es el turno 1, el turno de la mañana, el turno intermedio, el turno de la tarde y el turno nocturno. También se la evaluación de suplencia de dos cargos de adscripción en el turno 1 y el turno 2, y la creación de otro grupo de segundo, lo que antes era quinto humanístico, que ahora tiene el nombre de segundo CSH, y 20 horas de apoyo de adscripción en el liceo 3. Entre otras cosas, también se fijó una reunión tripartita con el DINATRA para el 11 de marzo para conseguir todos estos puestos. Bueno, así que, bueno, buenos resultados, digamos, de la movilización. También queríamos preguntarte un poquito cómo fue el proceso que desencadenó en decidir realizar esta ocupación. Recordemos que el liceo ya estuvo ocupado también el primer día de clases de este año. Claro. Después de esto se negoció con el DINATRA, se consideraron algunas cosas, se planteó el anexo. Durante todo este tiempo, supuestamente, el anexo iba a funcionar previo a las vacaciones de invierno. No sucedió así. El Liceo Manuel Rosé sigue sin contar con todos los talleres optativos que de quinto y sexto. Aparte de que se les dijo a los alumnos que iban a ir al anexo, que iban a ir, hubo una inconformidad de parte de esta parte del alumnado y de sus padres, cosa que es completamente coherente, porque ellos habían inscrito a una institución en la que no estaban yendo y no iban a ir, o sea, estaban yendo pero que no iban a seguir continuando en esa institución. se hicieron las jornadas para concientizar a esos alumnos, lo que sea, nunca pasó lo del anexo, no sabemos bien por qué. A su vez, nosotros como gremio, con la filial del ADES y lo que es AEBU y ADEMU y el colectivo LP, estuvimos juntando firmas durante 3 meses, donde se consiguieron más de 4.000 firmas de lo que es la comunidad de Las Piedras. Esto se llevó el 29 de julio a una instancia con Cayán y en ANEP, donde consideramos que no fue una instancia muy apropiada, porque en primera instancia se nos iba a recibir en lo que es el pasillo, en la entrada de ANEP. Después se consiguió una instancia un poquito más formal, para decirlo de cierta manera, pero que lo tomamos como una tomada de pelo hacia nosotros y nuestro trabajo. No fue como un recibimiento muy apropiado. Después, el 28 de agosto, hubo una comisión pro Liceo 6, que era propia de la institución, donde se presentó el dueño. Se comentó más o menos cómo se abrían los otros liceos de Las Piedras, que son 5 en total, los otros 4 que se abrieron posterior al Manuel Rosé, que es el número 1, o sea, el primero en abrir. En esta reunión, Oroño dijo que el liceo número 6 iba a estar entre los próximos 80 proyectos posibles de estructura en el presupuesto de la educación, pero cuando salió el presupuesto del próximo quinquenio, el proyecto de presupuesto, el liceo se no estaba el anexo, ni estaba mejoras para las condiciones del Manuel Rosé. Estamos hablando de un liceo viejo, tiene su tiempo, su estructura, tiene sus años, y considerando que tiene 4 turnos que no tienen un espacio de más 5 minutos entre turno y turno, y que todavía están superpuestos porque no dan los horarios y que tienen clase de lunes a sábados, la estructura del liceo no está dando más. El Manuel Rosé en sí, como tal, tiene 14 salones. Usando 20 salones como para dar clase. Salones que eran antes salones audiovisuales, que antes eran duchas, que eran baños, se están utilizando como si fueran salones de clase. Tremendo. Salones chiquitísimos, que no entran más de 15 alumnos, meten a 30. Tremendo. Es un problema grave. Bueno, y... pero se lleva evitando. Como no salió, el presupuesto no salió de esto, que estamos pidiéndose tanto con diferentes posturas, nosotros en una asamblea, el 9 de septiembre, como gremio estudiantil, que era abierta para todo el estudiantado del liceo, decidimos, no, septiembre, no, el 4 de septiembre decidimos ocupar el liceo, como una medida extrema que lo consideramos con seriedad, porque ya habíamos usado todos los medios que teníamos a nuestra disposición. Perfecto. Así es como llegan a la ocupación. Bueno, lo que contás del recibimiento de Cayani es lamentable, ¿no? Es como con, bueno, todo un trabajo que vienen realizando con propuestas serias, y aparte una situación, lo que estás contando es una situación lamentable, ¿no? 20 grupos en 14 salones, ¿no? Además es el único que tiene bachillerato diurno, ¿no? Sí, claro, en Las Piedras, con bachillerato completo, contamos con el Liceo 3 y el Liceo número 1. El Liceo 3 viene únicamente en el turno nocturno y no tiene todas las orientaciones. Es únicamente el Manuel Rosé que cuenta con todas las orientaciones en el día, porque no puede ser que gurises menores de edad salgan, andas a ver a qué hora, en un barrio que no se sabe que no es el mejor para andar de noche. Más si vivís lejos. Ahí está. Bueno, Valentina, bueno, ¿cómo transcurrió la ocupación? Bueno, hasta donde sabemos fue algo tranquila, digamos, fue así. Contanos también cómo fue el tema del apoyo de docentes. Bien, nosotros comenzamos la ocupación desde primera hora del turno número 1, no dejando ingresar a nadie, claramente. Una vez firmado el acta de ocupación, estuvimos alrededor de 12 horas sin recibir respuesta, porque nosotros lo que pedíamos era tener una comunicación directa con una autoridad secundaria. Ni siquiera estamos exigiendo a alguien en específico. Cosa que no sucedió. Tuvimos una concentración, hubo apoyo de muchos chiquilines, vinieron muchos gurises, mucha gente se unió al gremio ese día porque se dio cuenta de la importancia de... O sea, hubo buena recepción de parte de los gurises de la institución. Y de parte, o sea, de gurises de otras instituciones también, mostraron su apoyo y demás. Pero claro, llegaron las 6 y dijimos, no está pasando nada, no estamos haciendo respuesta, no estamos recibiendo un acta de desalojo, nada. Hicimos nuestra propia asamblea en donde decidimos continuar con lo que es la ocupación indefinidamente. Por lo tanto, no planteamos el quedarnos en la noche. Como somos la mitad de los que estábamos, éramos más de la mitad, eran menores de edad, decidimos establecer un toque de queda en donde si a las 6:30 no recibíamos respuestas ni desocupación, íbamos a mantener la noche ahí, no importaba lo que sucediera. Por el hecho de nuestra propia seguridad, ¿no? Son menores de edad, no los podemos dejar salir a cualquier hora como si nada. Como no se recibió ninguna respuesta, se mantuvo la ocupación hasta el día 10. Previo a esto, estuvo su propia asamblea en donde decidió que desde al siguiente día, o sea, el 10 de septiembre, ellos también iban a ocupar acompañando nuestra ocupación. Porque ellos ya estaban haciendo lo que era un paro de 24 horas en apoyo. Ahí está. Bien. Bueno, qué importante también, ¿no? El apoyo del gremio docente en esta medida lucha, ¿no? Valentina, ¿cuántos estudiantes es que tiene el liceo? Porque estamos, o sea, en Las Piedras tiene aproximadamente un 60.000 habitantes, pero también es una ciudad que referencia de una cantidad de otras comunidades, de otros pueblos de alrededores. O sea que en un liceo no es solamente que una ciudad de más de 60.000 habitantes tiene únicamente dos liceos de bachillerato, sino que además la población, digamos, que asiste a los liceos de Las Piedras es, entendemos que debe ser bastante más que los estudiantes de Las Piedras, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de estudiantes en total? No sabría decirte un número exacto, pero tal vez, que puedo estar muy errada, disculpen por no tener esta información concreta, pero podríamos redondear a 1.500 alumnos, tal vez. Ahí está. Es tremendo. No, hola Valentina. Yo quería remarcar una cosa que dijiste en un momento ahora, cuando estabas contando el desarrollo de la ocupación, y que decías que hubo gente que se arrimó ese día, ¿no? Estudiantes, y que de alguna manera entendieron la importancia del gremio, ¿no? ¿Cómo es esa construcción también de lo gremial, digamos, en secundaria? Vos hablabas, dijiste varias veces también, somos menores de edad, en una situación X, ¿no? Hoy hay como una apuesta al pensamiento político, colectivo, ¿no? Desde el lugar que le toca al estudiante, como estudiante, ¿no? Me parece importante eso que remarcaste. Nada, si querías comentar algo del funcionamiento de hoy del gremio, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo están pensando? Sí. Como gremio, es claro, nosotros somos una agremiación completamente laica porque estamos asociada a una institución educativa. Es algo que a veces se pierde en la explicación de lo que es el gremio. Y muchas veces muchos gurises se reniegan un poco o consideran que el gremio es de cierta política partidaria. No que no sea político, porque la política es parte de nuestra vida diaria, es como afecta a nuestra educación directamente. Pero nosotros no tenemos posturas partidarias, ni nada, porque es respetar la laicidad. Eso, aunque nosotros intentamos dar en muchas instancias esta información al estudiantado, a veces se pierde. O muchas veces, como somos menores de edad, tenemos que tener esa voz de los padres, o sea, cada familia sabe lo que hace y cómo se manejan internamente, pero puede haber algunos gurises que dicen, bueno, mi padre no está muy de acuerdo con esto, mi abuela, o que en su caso se diga de cierta manera algo que en realidad no es como es. ¿Qué es lo que sucede con la desinformación? Siempre va a pasar. Pero está, es muy lindo el recibir este apoyo. A veces ni siquiera... A ver, actualmente no puedo decir que no saben lo que es, que está el gremio en el Malboro Rosé, porque saben. Capaz que a principio de año tenían menos idea, pero con el gremio nos hemos encargado tras de lo que es todo el año en hacernos ver de diferentes maneras, no solo con esto del liceo número 6, sino con jornada de concientización, actividades, diferentes formas de demostrar que el gremio no es solamente una instancia de, bueno, vamos a ocupar, vamos a parar, vamos a manifestarnos y todas estas protestas que son nuestro derecho y que lamentablemente nos vemos en la obligación de hacerlas. Ahí está. Sino que hay otras instancias. Bien. Y bueno, y este proceso, así que vienen transitando desde principio de año y eso, ¿cómo le ha resultado al gremio? ¿Lo ha fortalecido de alguna forma? Sí, o sea, en realidad sí. A principio de año mucha gente se une, no tiene mucha idea, se van bajando, va sumando nueva gente, pero hay una recepción de los gurises. Porque, es como te digo, la desinformación les perjudica mucho, pero poco a poco se va informando a los gurises y se van uniendo. Bien. Está fortaleciendo lo que es el gremio. Qué bueno. Valentina, bueno, nos contabas ahí al principio que, bueno, a partir de esta movilización, lograron que haya un compromiso por parte del gobierno, que sería que en el 2026 estarían funcionando, digamos, con un anexo al liceo. Ese es como el acuerdo. ¿Lograron algún cambio respecto a lo que ese compromiso se va a reflejar en el presupuesto? ¿Saben cómo es el tema ahí? Como tal, el presupuesto no se nombró en ese ámbito. Claramente la plata para esto debe estar. Se mencionó en la reunión del 28 de agosto que la plata estaba para el anexo, específicamente. Lo que sí tenemos, como usted decía, un compromiso firmado, que esto no se había logrado hasta ahora, donde dice no únicamente que va a haber un liceo 6, o sea, mentira, que no va a haber un anexo, que va a haber el anexo el próximo año, sino que va a funcionar desde el inicio del año lectivo próximo, y que el anexo va a estar confirmado previo para las inscripciones de diciembre de 2025. Así los gurises que se vayan a inscribir ya sepan a dónde van a ir dirigidos. Ahí está, perfecto. Bien. Aparte de un seguimiento de cada 20 días. Este compromiso, o sea, se va a estar monitoreando cada 20 días para ver cómo se va desarrollando. Todo esto está encargado sobre la inspectora, ya te digo el nombre. Disculpe. No, no hay problema. O sea que tienen previsto ya hacer reuniones cada 20 días Rebuco. Con la inspectora. Sí, ahí va. Está encargada la inspectora Leticia Rebuff. Leticia. Rebuff. Perfecto. Después, frente a los reclamos de la lucha presupuestal, digamos, que está llevando adelante la educación ya más a nivel nacional, ¿ustedes también están sumándose, digamos, a esas reivindicaciones que han intercambiado sobre el presupuesto, digamos, para la educación? Sí, claro. Nosotros, en nuestra plataforma reivindicativa, aparte de tener la creación del anexo provisorio de Manuel Rosé y la construcción del liceo número 6, y como dijiste también, la inversión en infraestructura del Manuel Rosé, está el incremento del presupuesto al 6+1%. Eso es claro. Nosotros somos parte de la coordinadora del Gremio de Áreas Metropolitanas, GSM, la cual se declaró en conflicto debido al presupuesto. Ahí está. ¿Qué se encontraron con el presupuesto? Básicamente lo que se nos dijo de parte de Oroño es que no se les dio el 6+1 y que está, que los liceos no es únicamente el Manuel Rosé que tiene problemas de infraestructura, sino que es un problema de infraestructura general en las instituciones, que no solo el Manuel Rosé, que es patrimonio nacional y que está en malas condiciones, sino que son varios liceos en malas condiciones y que también es patrimonio histórico. De ese lado se dijo eso. Ahí está. Bien, bueno, Valentina, como para terminar ahí, hasta donde sabemos, el levantamiento de la ocupación se realizó junto con el gremio docente, fue todo en orden ahí con normalidad. ¿Cómo vivieron ustedes todo este proceso y cómo vuelven al liceo al día siguiente luego de haber tomado una medida tan fuerte como la que tomaron y habiendo logrado hechos concretos como los que lograron? Y volvemos al liceo como tal, no hemos vuelto porque hoy jueves 11 era ATD, ATD. así que todavía no hemos vuelto a la Bueno, es institución. mañana. Ahí está. Mañana. Pero, qué sé yo, aparte de ser agotador y que dentro de todo hemos conseguido lo que, hemos conseguido algo de lo que pedíamos, aunque sea muy poco, que consideramos que es muy poco, porque nuestra plataforma reivindicativa era mucho más grande, tenemos esta instancia para dialogar y para negociar dentro de 20 días, lo cual es excelente, cosa que nunca, que antes nunca se nos había dado en lo que es este año. Bueno, buenísimo. Bueno, felicitaciones Valentina por este logro, porque la verdad que es re importante. Está bueno, a veces pasa eso, que uno tiene como una determinada plataforma y obviamente no se va a conformar con un poco de ello, Efectivamente. pero está bueno celebrar que lo que lograron es producto también de la lucha que llevaron adelante. Así que felicitaciones por este logro. Y bueno, a seguir por el resto de los que faltan, pero está bueno también celebrar el logro de este avance que obtuvieron, que si no hubiese sido seguramente por esta medida de lucha, no se hubiese concretado. Así que es como muy importante, está bueno destacarlo, más allá de que sea insuficiente, es importante destacar que es producto de la lucha que llevaron adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, Valentina, decirte que los micrófonos de La Espica están a disposición en cuanto tengan información para comunicar y bueno, ahí iremos estando al tanto de cómo vengan estas reuniones de seguimiento de este compromiso que asumió el gobierno y bueno, atentos a las novedades que surjan de ese espacio, digamos, de seguimiento. Excelente, a las órdenes. Y gracias por el espacio nuevamente. Bueno, saludos. Hasta pronto. Chocito. Charlábamos con Valentina Robato, integrante del gremio estudiantil Rosé. Tremendo. La verdad. Qué bien. Qué bien, qué bien. A mí la verdad que me pone contento que cuando sé de un gremio estudiantil así que funciona y que porque es parte de la base también de construir una ciudadanía, también de una forma de vivir colectivamente. Son Parte tremendos. fundamental de la educación, Claro, es una educación educación pura. integral. Es pura, es en esencia pura. O sea, Sí. porque es la práctica misma de eso con lo que. En los derechos, en las cosas. En poder tener una mirada del mundo y de la sociedad. Justa, digamos, ¿no? Que busque un equilibrio de oportunidades, yo qué sé, pero No, y bueno, eso. de juntarse, hacer colectivamente una Exactamente. lucha, y bueno, y haber tenido ya Y un tener logro un concreto, logro. está divino. Como Y si no, sabremos además que es que está bueno importante. destacar, ¿no? O sea, todo el nivel organizativo, digamos, también, ¿no? Como todo el proceso de decisiones, creo que como re importante, arrancaron ya en marzo, marcando la cancha con una ocupación el primer día de clases, y bueno, luego juntando firmas. Y bueno, reivindicando, siendo maltratados, intentando ser recibidos en un pasillo. Y bueno, llegan a esta medida de lucha y Y haber tienen conseguido haber conseguido algunos algo. logros, más allá que sea parte de la Bueno. plataforma, es como re importante y muy destacable. Está bueno, Y ¿no? además genera un precedente importante también para seguir con el resto del. De la plataforma. Y Claro. ojalá contagie a otros Ahí estudiantes de está, otros sí. Que liceos que florezcan. La florezcan. verdad que divino. Marquinhos, cuéntenos a ver qué música Bueno. estuvimos Ah, escuchando yo después de le. escuchar a Marinela y a Anto, que cerraron el bloque anterior. Jonah estuvo compartiendo un tema del artista Sí, que. bueno, estuvimos escuchando a Can de Buazo, Que hoy está aquí con además con el tecladista Paulo Carrizo, que tienen un dúo ahí, que es una gente de Tulum, de Valle de Tulum, de Argentina ahí, y que son un par de músicos increíbles. Ella toca el contrabajo además y canta, toca los teclados. Y yo me lo encontré como tantas otras gentes, como un número así como de 12 millones de visitas. Entre esos 12 millones yo encontré una versión de Barro Tal Vez del Flaco Spinetta, hecho por esta gente, que te vuela la capocha. Y que la vamos a escuchar hoy también. No sé qué viene ahora que tiene gatillado John ahí. Pero capaz que podemos escuchar esa versión, Barro Tal Vez, me parece que es... Primero que es un tema que el Flaco Spinetta hizo en su más tierna juventud, digamos, y es un tema de una madurez y de una poesía, de un vuelo melódico increíble. Y después que hacen una versión que es sublime, así, pero ella además es muy cálida cantándolo, es como que le saca el espíritu, así. Es tremendo dúo. Y me gustaba que, bueno, ya que hoy fue un día de diversidad y en el que también, ¿no?, se destacó esto de la mujer haciendo música, porque traer a esta gente me parecía apropiado. Si Jonathan lo tiene ahí gatillado, entonces vamos a escuchar Barro Tal Vez, por Can de Guaso y Paulo Carrizo, y bueno, del gran Flaco Spinetta. Escupe que al final de la historia.